La Zona Cero. Bueno, Lorenzo, cuéntanos cómo ha sido ese viaje la pasada semana cuando hablábamos contigo a esta misma hora. Te encontrabas en un oasis, camino de esa tumba, en el desierto, en plena noche, viendo las estrellas, llenándonos de envidia por lo que estabas haciendo junto a los Tuareg. Ibas en busca de la tumba, de la diosa o de la reina madre de los Tuareg. Uh-huh. Pero antes, si te parece, sí me gustaría, porque la verdad es que cuando uno viaja tiene la fortuna de conocer gente, ¿no? Y en este caso, pues no puedo olvidar a gente que he tenido la oportunidad de conocer en este viaje y gente que ya conocía, pero que, bueno, cuando uno pasa 10 días conviviendo de esta forma, cuando verdaderamente, pues no existe ni la radio ni la televisión, cuando es la conversación pura y dura con gente de ahora y con gente que permanece casi anclada en un pasado al que hemos viajado en esta máquina del tiempo, que es nuestro propio viaje, ¿no? Pues no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a tres fantásticos personajes, entre ellos Kadur, que nos ha hecho un regalo, ahora os lo voy a pasar. Kadur, pues quien quiera viajar al Sáhara, simplemente que busque en internet Sada Sáhara, Ecos del Sáhara, porque verdaderamente Argelia no es un país fácil. Es un país en el que hay que entrar con respeto, en el que hay que olvidar quizás los prejuicios que tenemos en nuestro viejo continente y dejarse llevar. Y este personaje pues es absolutamente fascinante. Y tampoco quiero olvidar a otra persona que sí he tenido la oportunidad de conocer en este viaje, a Jaime Leonú, un salmantino de pro. Una persona que además aúna dos de mis grandes pasiones, pero él las junta, las fusiona, ¿no? Que son las motos por un lado y los grandes viajes por otro. Las conversaciones han sido fantásticas. Y por supuesto, el que yo creo que está destinado a ser uno de los grandes exploradores de nuestro país. Es un chaval, tiene 26 años, Diego Cortijo, lo iremos posteriormente. Es una persona tremendamente preparada que nos ha enseñado mucho en este viaje cómo se puede sobrevivir en circunstancias en las que posiblemente en ocasiones puntuales pues uno podría llegar a sentirse completamente acosado por ese ambiente, por ese entorno que le rodea, que verdaderamente te abruma. Kadur, este personaje fantástico, pues ayer estuvimos excavando al lado de, bueno, pues rodeados de dunas, en un sitio en el que si no vas con gente como esta, verdaderamente luego el retorno es imposible, es decir, es que te pierdes literalmente. Y en ese corazón del desierto hay algo precioso, ¿no? Y es que te pones a excavar y te encuentras cosas absolutamente maravillosas. Entonces, la más grande, te voy a hacer a ti entrega, Silvia, de la más grande, porque puesto que el programa se llama La Rosa de los Vientos, nos ha desenterrado una rosa del desierto. Qué bonita. Que es absolutamente maravillosa. Es algo que te deja sobrecogido ver cómo una persona ataviada con su chilaba, ataviada con su turbante de color morado, el chilaba azul, un contraste con la duna precioso, va buscando, empieza a excavar y se la encuentra. A vosotros también, incluso Sergio, Martín, también tenéis la vuestra. Son las pequeñas. Ya sabéis que cuando, bueno, pues los partidos de fútbol, cuando se da una copa, la grande es la que levanta el capitán y para vosotros hay una réplica pequeñita también, para Javier también, ¿no? Ahí os la pasaré después. Pero ha sido absolutamente alucinante. El viaje, la verdad es que lo empezamos en Argel, atravesamos las montañas que hay justo detrás de Argel. Y allí ya empezaron a llamarnos la atención, poderosamente la atención, determinadas cosas. En primer lugar, era ver las señales de tráfico, porque aquí tú estás acostumbrado a ver, pues eso, ¿no? La señal en la que aparece la vaca, cuidado que cruza, o bueno, pues algún que otro animal, pero allí es que te encuentras monos, camellos, es decir, están representados en esas señales, y otros seres que verdaderamente no logramos identificar, pero quién sabe si eran pues esos en los que se basa prácticamente la tradición, que aparecen representados en el Corán, que también incluso sean árabes, sean tuareg, sean bereberes, todos creen y creen de una forma tremenda que son los jin, unos seres medio diabólicos creados por el propio Dios y que están ahí en ocasiones pues para fastidiar al ser humano, ¿no? De hecho no se le puede tocar las narices. Y hubo un detalle que nos llamó la atención, ¿no? Y es el hecho de que cuando tú atravesabas un túnel, ya lo conté la semana pasada, cuando atravesabas un túnel se montaba un escándalo tremendo. Pues si os parece, que sea Ahmed Mahfoud el que nos cuente qué son estos djinn y por qué se toca ese claxon cuando uno entra en un túnel. Igual como criado Adam, Dios, pero criado el djinn no se ve. Y el djinn son más fuertes que los humanos, creía. Por ejemplo, como ayer, cuando vinimos de viaje en el túnel, hay gente que dan claxon, significa igual que piensan que hay el gen en el centro del túnel, por eso para cuando dan el claxon para que se quitan de la carretera. de la carretera. Pero la gente cuando pita es porque tiene miedo. No, tiene miedo para que le dan daño al gen. Y luego el gen le va a darle daño más. Si tú, por ejemplo, das daño al gen, el gen va a hacer daño más. Imaginaos hasta qué punto que dicen que incluso si tú vas a echar agua caliente en una cazuela, tienes que mirar primero dentro, porque si hay un yin y le quemas, inmediatamente él va a hacer lo imposible por eso precisamente, ¿no? Por hacerte la vida imposible. Continuamos el viaje sorprendidos por este primer encuentro, ¿no? Con ese claxon, con esos yin. También evidentemente, pues invitamos al conductor que nos llevaba a que, pues una vez que íbamos recorriendo esa carretera transsahariana, pues que tocara el claxon por si acaso en un momento determinado, en esas noches de desierto, pues esos ojos que hemos visto iluminados con las linternas podría corresponder, ¿por qué no?, a uno de estos seres, no de la mitología, sino de la realidad del desierto del Sahara. Da cuenta, Lorenzo, que los jin, los jinas, los genios, estos que estás comentando, son preislámicos. Claro. O sea, estaban antes de que el Islam empezara ya a emerger como la religión dominante. Por lo tanto, para un islamista, un musulmán, son seres paganos. Forman parte de su mitología, pero en lugar de haber pasado ya, pues eso, a mejor vida, todavía siguen siendo actuales y siguen siendo reverenciados y siguen siendo temidos. Pero ya estaban anteriormente del Islam, antes de que naciera Mahoma, esa creencia dentro de los países árabes. Si tú supieras cómo te he echado de menos. Podrías que sabía Dios. Jesús con esto estaría ahora mismo pegando saltos encima de la luna. Bueno, de hecho, el Sorroso de Luna, al que todos conocemos, escribió un libro que se llama Los Jinas, el libro que mata la muerte, donde él hablaba ya de estos seres poderosos que incluso son anteriores a la raza humana. O sea que fíjate cómo todavía siguen ahí de una forma tan perfecta y tan activa como los aluses, por ejemplo, dentro de México y de Yucatán, que todavía los aluses le siguen construyendo pequeños altares para eso, para que favorezcan las construcciones o las excavaciones arqueológicas y para tenerles a bien. Por lo tanto, fíjate la distancia que hay kilométrica de unos sitios a otros y, sin embargo, las creencias son muy similares y siempre con las mismas características de que son más poderosos y son anteriores al Homo sapiens. Allí además te cuentan casos alucinantes, ¿no? Verdaderamente, para ellos, como te digo, reales incluso de gente que supuestamente ha fotografiado estos jin, ¿no? Actualmente, es decir, te hablan casos de los que incluso se ha llegado a producir un encuentro en una cueva con unos jóvenes que estaban cerca de una montaña en el Sáhara, que en un momento determinado, al encontrarse con un jin, uno de ellos ha muerto y la policía les ha acusado a sus amigos, en fin, de haber matado a este muchacho cuando realmente había sido un jin, y decían que, bueno, al muerto le había dado tiempo a sacar la fotografía y que en esa fotografía, posteriormente, cuando se reveló, aparecía precisamente este genio. Bueno, son historias que iremos rescatando conforme vayamos avanzando en las próximas tertulias, porque yo creo que merecen la pena. Pero en este caso, tú no has tenido ningún encuentro con alguno, ¿no? Pues no lo sé, Silvia. Uy, qué misterioso te has puesto. Yo creo que ha traído uno con las rosas del desierto. Bueno, de su mochila hay uno. Y hay que decir que esto es una maravilla, ¿eh? Lo había oído mencionar muchas veces en el programa, pero así de cerca. Pues incluso todavía, si la mueves milagro un poco... Milagro de la naturaleza. Todavía tiene un poquito de arena, incluso, ¿sí? Del desierto. Bueno, la bolsa, imagínate, mi maleta como ha venido de arena. Pero, en fin, también hay que cuidar la arena, ¿no? O sea, que tenerla como un premio del viaje. Hay un encuentro misterioso que... Ha pasado cosas interesantes, ¿no? Cuando uno sale de noche en el desierto ves muchas cosas, tienes muchas percepciones. El silencio te abruma, literalmente, ¿no? Y, bueno, pues puede dar pie a que la imaginación en un momento determinado se pueda desbordar. Hasta aquí puedo leer. Vale. El viaje continuó hacia la zona de Gardaya. Ya estábamos a aproximadamente 700 kilómetros de Argel. Y allí, como en cualquier otro lugar, por ejemplo en el Golea también, de hecho, pues lo que vamos a ver ahora, lo grabamos anoche, sentados en un viejo cementerio árabe, con la media luna también musulmana alumbrándonos en el cielo, y grabamos algo que en el Golea pues sonaba como en Gardaya, es decir, te envolvía de un ambiente absolutamente místico que te revelaba eso, ¿no? Que te habías montado en una máquina del tiempo, que habías viajado a otra época, una época pues llena de esencias, llena de misticismo y llena de leyenda. Esto es lo que nos encontramos. Y esto, hablamos de 10-15 mezquitas a la vez, en un entorno en el que prácticamente fuera de ese palmeral, en el caso del Golea, donde hay más de 1 millón de palmeras, lo único que hay es desierto, desierto y desierto, en el que la gente se pierde, ¿no? Pues en Gardaya tuvimos la oportunidad, para que os hagáis una idea, Gardaya es una ciudad que está formada por 5 ciudades. 5 ciudades en las que destacan principalmente 2 de ellas, ¿no? Por un lado está El Alenf y por otro lado Ben Isgard. Seguramente si yo os digo Ben Isgard, inmediatamente os puede recordar un poquitín, ¿verdad?, a esos nombres que aparecen en la saga del Señor de los Anillos. Y es que Tolkien, cuando creó, entre otras muchas cosas, su lenguaje élfico, se basó en el lenguaje de los berberes, de los tuareg, de esta zona del Sahara, digamos que los suavizó para que no resultaran tan agresivos y prácticamente creó ese lenguaje en base a esto. Por eso no es raro encontrarte nombres, por ejemplo, como Benisgard, en el que prácticamente cuando tú entras en esta ciudad santa, en la que atravesas una puerta y en la que hasta hace muy poquito tiempo esa puerta se cerraba según caía la noche y allí no podía entrar nadie, te da la sensación de que en un momento determinado va a ser Gandalf, ¿no? Bueno, pues recorrimos esta ciudad y te llama poderosamente la atención el hecho de que esa máquina del tiempo es real. Estás prácticamente en una época feudal, en un tiempo en el que te advierten que no puedes fotografiar ningún rostro, en el que las mujeres van completamente cubiertas por una especie de sábanas blancas a través de las cuales tan solo se les ve un ojo, en el que la gente te mira con cierto recelo, y donde esa tradición, donde esa creencia, donde esas figuras mitológicas para nosotros, para ellos son reales, salen precisamente cuando cae ese crepúsculo. Continuamos viaje 1200 kilómetros hasta Tamanrasset. Allí, pues como bien sabéis, ya se abren las diferentes vías que llevan hasta Taxili Hogar y hasta Taxili Nayer, ¿no?, donde están esas pinturas célebres. Hoy en día Taxili permanece, bueno, pues digamos que permanece cerrado por unas circunstancias que no vienen al caso. Yo me imagino que en un tiempo se abrirán, porque por encima de todo el pueblo argelino lo que quiere es la seguridad de la gente que va allí, y yo os aseguro que, en primer lugar, pues si uno va con esa educación, con ese respeto, no tienes por qué tener ningún problema, siempre sabiendo que tienes que ir guiado por alguien que en un momento determinado pues te pueda sacar de un apuro, porque en este tipo de viajes pues también se presentan apuros. Pues bien, estando ya situados en Taxili, después de haber hecho 1200 kilómetros de viaje sin parar por la Transahariana, que la disfrutábamos porque, claro, pues en la cabeza especialmente de Jaime y mía, pues estaba el hecho de que por allí es por donde hasta hace muy poquito tiempo discurrió el París-Dakar. Entonces, pues, los moteros somos así de mitómanos, ¿no? Pero aún así, aunque por allí discurriera, pues había baches, había agujeros, es decir, 1200 kilómetros, la verdad es que yo todavía tengo hoy la espalda absolutamente reventada. Y desde allí, a 40 kilómetros, nos dirigimos hasta el Valle de Abalesa. En el Valle de Abalesa es donde, en el año 1925, un francés, Byron de Prorok, como por aquel entonces, pues ya sabéis que la moda de los que venían a la colonia era ponerse a excavar cualquier promontorio bajo el cual se pensara que podía haber algo. En este caso, en este promontorio, ya era conocido que había algo, pero era conocido por el pueblo Tuareg, que llevaba protegiendo lo que allí se escondía desde hacía ni más ni menos que la friolera de 1600 años. Pues bien, cuando se pone a excavar, se da cuenta de que en esta necrópolis, donde había 12 tumbas de 12 Tuaregs pues relevantes, hay además 11 salas más. Y en una de ellas empieza a excavar, una sala de aproximadamente 20 metros cuadrados por 2 metros de altura, empieza a excavar y se da cuenta de que allí hay algo extraño. Hay un enlosado con unas piedras enormes que cubren el suelo, se da cuenta de que aquello encubre algo, y cuando levanta estas losas se encuentra otra pequeña estancia, pequeña en cuanto a altura, pero grandísima en cuanto a tamaño, donde aparece ni más ni menos que una mujer. Una mujer que los Tuareg te definen como un personaje gigantesco de aproximadamente 2 metros de altura. Hoy en día la momia se encuentra en el Museo de Herbardo, que por cierto no hemos podido visitar porque se encontraba todavía en reforma. Pero aún así, las estimaciones de los arqueólogos pues te dicen que mide 1,75 m. 1,75 m ya es una auténtica barbaridad para alguien de 1600 años. Lo que pasa es que, claro, ves a los Tuareg, son unos personajes, pues prácticamente podrían ser perfectamente jugadores de baloncesto, y son gente pues que te explicas que, bueno, pues que si esa fue la reina madre, lo que se encontró allí, la reina madre del pueblo Tuareg, pues también que fuera una persona muy alta. El caso es que... Pero eso es una característica que une a muchos de estos personajes humanos, divinizados, pero los fundadores o los reyes o los dioses de alguna de estas culturas, tú mismo nos has hablado en algunas culturas precolombinas de cómo esos dioses, esos hombres divinizados, también tenían una elevadísima estatura. Y esto además es que, aparte de alta, Bruno, debía ser muy resistente, porque esta mujer, para que te hagas una idea, la historia lo que nos cuenta es que hace 1600 años parte desde el Atlas marroquí, se atraviesa 1400 kilómetros por el desierto del Sáhara montada en una camella blanca con su séquito. Es decir, es una auténtica barbaridad atravesarte ese desierto, y cuando llega al valle de Abalesa, allí se ubica, y es cuando nace esa dinastía de los Tuareg, ¿no?, que son un pueblo pues realmente fuerte, con mucha leyenda, con mucha tradición, pero también muy temido en esta zona del Sáhara. Y a partir de ahí, ella es considerada esa reina madre, casi una diosa para el pueblo Tuareg. Pues bien, en el ajuar funerario es donde empiezan a aparecer las primeras anomalías. Anomalías y ajuar del que nos habla el explorador Diego Cortijo. Se encontró un cadáver con un ajuar bastante completo y llamativo para el lugar donde está. Decían que tenía 7 brazaletes de plata en el brazo derecho, 7 brazaletes de oro en el brazo izquierdo, así como varios collares de perlas y varios objetos que, según decían los tuaregs, esta mujer guardaba objetos de diferentes épocas. Entre ellos, a mí el que más me llama la atención es una Venus, una figurilla de tipo Venus que dicen que encuentran, incluso de las más antiguas, que es de un estilo de las que han aparecido en Alemania, que las datan en el 30.000 antes de Cristo. Decían que era muy alta, ¿cuánto podía medir? Bueno, pues he oído de todo, desde que medía más de 1,90 hasta las últimas cifras que he podido leer, 1,75-1,78, que ya es para una mujer. Aún así, como dicen los tuaregs, era una mujer de la madre de ellos, la madre de unos gigantes como son y como hemos podido ver los tuaregs. Y cuando Prorok abre la tumba, lo que allí ocurre es algo sorprendente. Se encuentran con el cadáver de esta mujer realmente poderosa, realmente alta, pero además en un estado de conservación absolutamente perfecto, fascinante. ¿Qué es lo que ocurre cuando Prorok se acerca a esta momia? Pues que sea Diego el que nos lo cuente. Cuando desentierran, cuando aparece ese cuerpo, se les presenta una mujer en perfecto estado de conservación, donde toda la piel, según los tuaregs nos han relatado, se veía perfectamente. Fue en el momento del traslado, cuando sacaron ese cuerpo de allí, cuando esa piel, nos decían, se convirtió en polvo, ¿no? Y así queda el cuerpo, el esqueleto, como lo podemos ver hoy en el Museo del Bardo de Argel. Pues ya para terminar, cuando Juanjo Benítez estuvo por esta zona investigando, hablando con Tuareg, tuvo la oportunidad de conversar con los más viejos, ¿no? Con los guardianes de esta tradición, con la gente que todavía pues prácticamente tiene una vida nómada por el desierto. Y lo que le dijeron es que Tinhinan se mezcló con los dioses para crear una nueva raza. Pero no solo esto, los hombres del desierto incluso le hablaron textualmente de hombres de gran altura, de pelo amarillo y ojos rasgados, procedentes de Orión, y que fueron los padres de su pueblo. Además, tuvieron precisamente esa mezcla con una princesa que parece ser procedía de un continente muy lejano, al que algunos pues se le han querido poner un nombre pues que ya ha salido en esta tertulia en más de una ocasión. Pero esos mitos, ¿verdad, Jesús?, que unen a muchos pueblos parecidos, parece que hay un guión y que se rellena con nombres distintos, pero que hacen la misma cosa y tienen el mismo significado, ¿no? Sí, de hecho, si nos vamos a las zonas andinas, está el mito de Orejona, que dice también que era la madre de todos los pre-incas, ¿no? Incluso anteriores a la civilización, a la gran civilización inca, y también descendió en una especie de nave, de cesta luminosa en medio del Titicaca, y a partir de ahí pues surge toda esa civilización que nosotros conocemos, ¿no? O sea que siempre hay una diosa madre con características antropomorfas que se considera o bien como dentro del linaje de los dioses o bien como un ser híbrido entre dios y mortal que luego pues genera todo este tipo de tradiciones. En Egipto no hay una diosa como tal, pero está todos los Ensujor, todos esos seguidores de Horus, que también se consideran raza semidivina y que serían un poco los antepasados de las primeras dinastías egipcias. Es decir, siempre hay, cuando retrocedemos en la historia, un apartado que forma parte de la mitología, pero de una mitología legendaria, donde se hace hincapié en el origen de sus antepasados, de los hombres, porque casi siempre hay una palabra dentro de sus idiomas locales que hace referencia a que ellos son los auténticos hombres, y casi siempre también hace referencia a un linaje cósmico, o bien de Sirio, o bien de las Pléyades, o bien de Orión. Es una característica común que se da en todas las culturas, tanto de un lado como del otro de los océanos. Y además has citado los Ensujor, y también se decía de ellos que, aparte de ese aspecto leónido que posiblemente dio forma a lo que fue la antigua esfinge, no la actual, también se decía que eran auténticos gigantes. También, sí. Y también es otra de las características, siempre tiene una altura superior a la media. Sí que es verdad que se dan esas características, con lo cual llegas a una conclusión o dos conclusiones muy evidentes: o todos se han puesto de acuerdo en mentir y recoger unos mitos que son falsos, o realmente es una tradición que está dentro del inconsciente colectivo de todas las culturas, y con independencia de la cronología y de la zona geográfica, siempre se están repitiendo las mismas constantes. Por lo tanto, nos tendríamos que remitir a una especie de civilización madre de la cual surgiría todo este tipo de, vamos a llamarlo, cosmología. Y en esas constantes siempre hacen referencia como que esa posible diosa madre sería la humana, la que está en la tierra, y los que vienen del cielo serían la parte masculina. Claro, cuando se habla de la diosa, evidentemente ya siempre es una diosa, es decir, no es una humana. La diferencia está si es una diosa auténtica, es decir, dentro del panteón mitológico que estemos tratando, sea el egipcio, sea el sumerio, sea el maya, o bien es una especie de semidios. Pero un poco acordaros de la tendencia, además es, yo creo que el ejemplo es muy claro, cuando se habla tanto en el Génesis como en el libro de Enoch, de esos ángeles que se juntan con las hijas de los hombres y que generan alrededor de esa hibridación a los gigantes. Es decir, siempre hay una especie de raza de dioses, una serie de humanos y la mezcla de esos dos genes, de esos dos ADNs, es una raza que luego se incorpora en una zona geográfica y que consideran que ellos son los autóctonos, los auténticos, el ombligo del mundo. Y de ahí surgen unas mitologías locales que ahora por suerte conocemos gracias a la gran difusión de la información, pero que en su época siempre se consideraban que eran los portadores auténticos de la sabiduría de sus dioses. Y de esos dioses que procedían normalmente, ya digo, casi siempre de Orión, de Sirio o de las Pléyades, casi nunca de nuestro sistema solar. A mí lo que me llama la atención de todas estas tradiciones que comentáis es la similitud con esas hipótesis que planteó ya hace unas décadas la arqueóloga estadounidense María Jean Butas, con esa teoría que planteaba con la existencia de una diosa madre ya en el paleolítico, en el neolítico, y que, bueno, aunque hoy pues ha sido criticada por numerosos autores, pues se anticipaba al proponer que en estas culturas de la vieja Europa que se conocen, todos tenemos la imagen de la Venus de Willendorf, esa figurilla de grandes pechos, de marcados de homosexuales, Malta, que es menos conocida, pero tiene los mismos atributos. Efectivamente. Y bueno, pues Jean Butas planteaba precisamente esto, la existencia de una creencia en una diosa común y también una gran variedad de diosas que eran denominadas de distinta forma a lo largo de culturas de toda Europa, pero que parecían unir un tronco común a esta creencia en una gran diosa madre. Claro, son diosas madres, además tienen incluso una genealogía. Se sabe que fue hace más de 4.000 años donde había un matriarcado, es decir, donde los panteones estaban regidos por una diosa madre y a partir de ahí con pequeños dioses. Precisamente a este propósito, de forma y que viene a colación otra de las noticias de la semana, que llega desde Israel, el hallazgo de un lugar en donde, o un templo en donde había dios, pero también había diosa. Claro, aquí hay una variante, porque incluso es posterior a lo que estamos diciendo. Es decir, lo que estamos diciendo es esa diosa madre que genera luego una serie de hijos y de hijas que luego pues componen el panteón de los dioses y luego de los semidioses y luego de los humanos, ¿no? Siempre existe como esa genealogía. Y claro, cuando hablamos de diosa madre, ya nos vamos siempre a esos 4.000 años antes de Cristo aproximadamente, y a partir de ahí surge siempre cultos dedicados a una deidad masculina. Es decir, es como si hubiera habido un golpe de estado y al final son los dioses con atributos masculinos los que toman este relevo. En el caso de esta noticia que vamos a comentar, es sumamente interesante porque va un poco en esta línea. Es decir, no estamos hablando de los orígenes de estas dioses, a pesar de que vamos a hablar de una diosa madre, sino que tuviera que ver en un momento dado su culto con otro culto que estaba totalmente asentado y que pensamos que era un monoteísmo, que era el culto de Yahvé de los antiguos israelitas. Entonces, aquí es lo sorprendente, porque esta diosa, que se llama Asera, se sabe que era una diosa fenicia de la vegetación, una diosa cananea de la fertilidad. Incluso las representaciones que hay de ella no tienen esos atributos como las diosas madres, es decir, como mujeres fecundantes, pero sí tiene las características de una diosa primigenia que tuvo un papel primordial en los panteones antiguos, y no solo de los fenicios, no solo de los cananitas, sino de los israelitas. ¿Os acordáis que dentro del Antiguo Testamento hay versículos donde se habla de que Yahvé no quiere que se adore a ningún otro dios que no sea él? Y por lo tanto, pues se les castiga, y cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, cuando encuentra a su pueblo que está adorando a otra deidad, pues rompe en cólera y, en fin, y arma la que arma, pero siempre bajo los mandatos de Yahvé. ¿Qué es lo que se ha descubierto hace poco, y que por cierto ha desaparecido la prueba del delito, y esto es bastante sospechoso, para pensar que Yahvé tenía un culto similar a una diosa madre en el mismo templo de Jerusalén? Y esta diosa era Asera. Lo que se ha descubierto es, y además es en el desierto del Sinaí, es varias inscripciones en cerámica donde se menciona claramente que Yahvé compartía panteón con una diosa madre llamada Asera. Y claro, aquí vienen varios interrogantes. Las inscripciones, por ejemplo, de las que se han encontrado, que son del siglo IX antes de Cristo, por lo tanto, muy cercanas a la época salomónica, es decir, fijaros lo que dicen estas inscripciones que son salutaciones a la diosa y al dios. Os bendigo en el nombre de Yahvé de Samaria, por ejemplo, porque Samaria era uno de los lugares donde tenía culto Yahvé. Os bendigo en el nombre de Yahvé de Samaria y en el nombre de su Asera. Y en otra inscripción, algo parecido. Os bendigo en el nombre de Yahvé de Temán y en el nombre de su Asera, es decir, de su consorte, de su mujer. Claro, cuando... La noticia es muy parca, como siempre, ¿no? Solo se habla, y de hecho la que ha puesto el dedo en la llaga es la doctora Francesca Stavropoulou, de la Universidad de Exeter, que ha llegado a esta conclusión, a la conclusión de que los antiguos israelitas adoraban a un dios y a una diosa en el mismo templo. El dios era Yahvé, la diosa era Asera y el templo era el de Jerusalén. Hombre, se sabe que en la época de Manasés hizo altares a Baal y dentro de los altares a Baal había también una diosa que era Asera. Por lo tanto, Asera ya venía de antiguo. Pero claro, Manasés es de la época del siglo VII a.C. Estas inscripciones que os estoy diciendo es del siglo IX a.C. ¿Qué conclusiones podíamos extraer sabiendo la importancia que tuvo Asera? Bueno, la importancia que tuvo, que luego sí él les ha borrado de los registros. Estas imágenes, estas inscripciones de cerámica que se han encontrado en el desierto de Sinaí, que se encontraron en los años 70, han desaparecido. Sospechosamente han desaparecido. Donde se ve claramente a Yahvé y donde se ve a su consorte, a esta diosa Asera, que por cierto estaba considerada como la madre de 70 deidades diferentes. Su título más distintivo era el de Asirat el mar, o la señora que pasea por el mar. Es decir, se la consideraba como una diosa madre, tanto de dioses como también de seres humanos. Es decir, sería la contraparte femenina de Baal. Su adoración habría sido muy atrayente para los hebreos, que esto es lo que nos llama la atención, porque ¿cómo se puede admitir un culto a una diosa de religiones paganas cuando Yahvé parece que tenía monopolizado el terreno y que no admitían a nadie que no fuera el propio Yahvé? La conclusión, esta es una conclusión mía, es que estamos hablando de dioses anteriores a Yahvé. Es decir, Yahvé, cuando impone su reinado, había otros dioses que compartían, bueno, pues prácticamente la misma importancia que la que podía tener Yahvé, o Jehová, o él, o Sebaot. En fin, ya sabéis que incluso en el Antiguo Testamento se utilizan distintos nombres de Yahvé para hacer referencia a distintos atributos o cualidades que tiene Yahvé. Eso es importante saberlo, porque las traducciones auténticas del hebreo, por ejemplo la de Cantera Iglesias, que es una de las que se hizo una traducción al castellano basándose en los textos originales, cuando se empieza a traducir todo por Dios dijo, Dios hizo, eso es una mala traducción. Por eso siempre fijaros en el primer versículo del primer libro de la Biblia, del Génesis, cuando diga Elohim, que es la palabra que se tiene que utilizar, ¿no? Al principio Elohim hizo los cielos y la tierra. Elohim sería uno de los nombres de Dios o de los dioses. ¿Qué quiere decir? Que había muchos dioses que en algún momento determinado Yahvé es el que impuso un poco su dominio, que tenía una consorte, una contraparte femenina, que era Sera, pero que luego con el tiempo, es decir, cuando los judíos, la religión israelita se convierte en dominante, intentan eliminar todo ese tipo de referencias paganas o como referencias a dioses anteriores a Yahvé, para que solo quedara él como único señor dentro del panteón, es decir, como un monoteísmo, igual que ocurre luego con el Islam, igual que ocurre con el cristianismo. Pero ahí está la prueba, es decir, hubo cosas que no pudieron eliminar a lo largo del tiempo, como estas inscripciones en cerámica que se encuentran en el desierto de Sinaí. Y mira tú por dónde han pasado de mano en mano y al final han desaparecido. ¿Dónde está? Misteriosamente desaparecido, diría yo. ¿Dónde están esas inscripciones? Por suerte se fotografiaron, por suerte se registraron, por suerte se copió el texto que aparecía en estas cerámicas y por suerte ahora esta doctora, Francesca Stavropoulou, lo ha dado a conocer. Muchas cosas antes de llegar a la primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, y ya sabéis que si participáis esta noche en la tertulia con vuestras preguntas, vuestros comentarios, participáis en el sorteo de dos ejemplares del libro Colón y la Carta Templaria, por gentileza de la revista Enigmas. Ese libro se edita conjuntamente este mes en la revista dirigida por Lorenzo Fernández. Pero antes, un par de cositas. Una de ellas es una noticia, Javier, en clave también de descubrimiento, un hallazgo de un cerebro, el mejor conservado y el más antiguo. Exactamente, el cerebro humano intacto, más antiguo, al menos de los encontrados en Europa y en Asia, y tendría una antigüedad de unos 2.600 años, y ha sido descubierto por los arqueólogos en Inglaterra, en Helsington, y bueno, pues al parecer allí, en un pozo, han descubierto entre los restos del barro la cabeza de un hombre que fue ejecutado, primero ahorcado y después decapitado, y que pues su cabeza acabó cayendo en ese pozo, y que las condiciones con tan concretas de ese lugar, la acumulación de barro y la falta de oxígeno, pues han preservado de una forma casi perfecta ese cerebro que tiene más de 2.600 años de antigüedad, una barbaridad, y que bueno, pues está permitiendo a los arqueólogos analizar esos tejidos cerebrales de una forma que prácticamente se desconocía hasta la fecha, porque no hay muestras en un estado de conservación tan bueno, ¿no? De hecho, los arqueólogos que lo han publicado este hallazgo en un trabajo en Journal of Archaeological Science han destacado precisamente que les la sorpresa que ha supuesto encontrar un cerebro en estas condiciones. Yo he visto la foto precisamente que han divulgado a través de esta publicación científica, y la verdad es que sorprende que bueno, una parte tan sensible del cuerpo, que incluso en los anatómicos forenses, cuando una persona fallece, el cerebro se descompone muy rápidamente, ¿no? A pesar de que hay temperatura controlada, etcétera. Y sin embargo, en el caso de este hombre ejecutado, pues después de 2.648 años, todavía pues estaba, podríamos decir, fresco, ¿no? Y que permite, pues permitirá a los arqueólogos llevar a cabo una serie de estudios que podrían pues facilitar informaciones sobre qué tipo de enfermedades pudo tener, y otras informaciones pues de vital importancia, ¿no? Y ahora también os voy a pedir un favor, que todos los que estéis en vuestra casa cojáis el teléfono móvil y preparáis el teléfono para enviar un SMS al siguiente número, 28010, y que pongáis la palabra misterio, 28010, y la palabra misterio. Todos los beneficios que se generen por este mensaje, por este SMS, irán directamente a la ONG Acción contra el Hambre. Esto parte de un proyecto y de una iniciativa que se llama Semana Solidaria del Misterio, en la que participan participamos todos los que estáis aquí de una forma u otra, con David Cuevas, que es el periodista que ha llevado a cabo esta iniciativa, una iniciativa que consiste en muchas cosas. Una de ellas es la subasta de objetos importantes para determinados personajes del mundo del misterio. Por ejemplo, entre esos objetos, Silvia, está la primera grabadora de Juan Antonio Cebrián, ¿verdad? Así es, con su pegatina original del logotipo de Onda Cero, de Mariscal, y bueno, pues ahí sus primeras entrevistas, sus primeros reportajes, sus primeros cortes, o sea que tiene mucha tradición y muchas cosas que contar. Si buscáis Semana del Misterio, Semana Solidaria del Misterio en Internet, tenéis muchas referencias. Otro de los objetos que se subastan es la máquina de escribir Olivetti, con la que J.J. Benítez escribió El caballo de Troya 1, esa mítica máquina de escribir Olivetti. También Lorenzo Fernández participa, Jesús Callejo, porque el acto final de esta semana es un congreso, unas jornadas que se llevarán a cabo el próximo fin de semana en la Casa de Cultura de Azuqueca de Henares. En la Casa de Cultura de Azuqueca de Henares, a 40 minutos tan solo en Madrid, se puede ir en la línea C2 de cercanías. A lo largo de estas charlas, en las que van a estar presentes pues José Miguel Parra, que lo escuchamos la semana pasada aquí, Santiago Vázquez también va a estar, Lorenzo Fernández va a estar, Javier García Blanco, Cris Obeck, Juan José Montejo, es decir, muchas de todos los personajes que nuestros oyentes conocen bien, van y vais a estar en esta iniciativa que tú también vas a estar. Nuestro apoyo. Tú también vas a estar. Es que de aquí a 7 días... Bueno, sí, claro, como te sigue acosando moquete. Estamos todos mal. Igual causamos baja a todos. Vamos a estar el domingo por la mañana ahí en Azuqueca de Henares, pero es durante todo el fin de semana. A mí me toca madrugar, yo estaré el domingo a primera hora de la mañana. A primera hora de la mañana, yo estoy a segunda hora de la mañana, y de ahí cojo, me voy rápido, porque a las 5 de la tarde hay firma de libros en Zaragoza, y luego vengo aquí a hacer el programa otra vez. Primeras consultas de nuestros oyentes. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas. Rápido, Tomás, a ver si alguna noche habláis de las ánimas benditas. Venga, Jesús, dale. Bueno, hombre, yo creo que sería la noche de difuntos, la más adecuada, ¿no?, de las ánimas benditas, las ánimas algunas del purgatorio, pero como el purgatorio ya ha dejado de ser un lugar real, ¿no? Según ya, bueno, siempre se ha dicho por parte del último Papa, y este Papa también lo suscribe, que son estados de conciencia más que lugares geográficos. Por lo tanto, tanto el cielo, el infierno como el purgatorio, eso sí, el limbo ya desapareció, por lo menos ya hay una categoría menos, pero las almas benditas sería, en fin, hay toda, es verdad, toda una parafernalia alrededor de las supersticiones y de las creencias populares muy interesantes de cómo intentar redimir a todo ese tipo de almas que, antes de ir directamente al cielo, pues tienen que pasar una temporadita por el purgatorio, y hay desde los petos de ánimas, por ejemplo, en muchas de las iglesias gallegas, hasta los cruceiros, donde se hacían las invocaciones y las oraciones para que este tipo de almas llegaran cuanto antes al destino final, ¿no? A ese destino luminoso y totalmente placentero. Pero bueno, sí que se podría dedicar dentro de esas creencias populares, donde las ánimas benditas sería un denominador común. Y a Javier le gusta mucho que participes tú, Javier, aquí en la tertulia, y te pregunta, por favor, ¿cuándo vas a reeditar Art Secreta? Bueno, pues está la cosa, espero que en unos meses pueda estar disponible. Además, intentaré que sea no solo versión impresa, sino digital, y que coincida también con la aparición de la segunda parte del libro. O sea que, bueno, espero que en unos meses pueda satisfacer esa curiosidad. Martín. Dice Eloisa, ¿por qué nos han llegado muchos templos? Es un libro clásico, ¿eh? Y fantástico. Y muy bueno, es verdad. Desde Granada, Eloisa os pregunta por qué nos han llegado muchos templos y monumentos funerarios del Antiguo Egipto y no sabemos apenas nada de sus palacios. Pues porque posiblemente los templos sean lo más conocido, ¿no? Lo que más interés despierta entre el gran público. No es que no estén estudiados o no sean conocidos. Hay muchísima literatura, muchísimo texto, mucho ensayo sobre los palacios egipcios, pero yo entiendo que posiblemente, pues cara al lector, pues como puedo ser yo o cualquiera de nosotros, el hecho de saber un poquito más sobre las pirámides, sobre las esfinges, sobre, en fin, estas cosas que hay allí, el Serapeum, ¿no? Ese lugar en el que se encuentran los sarcófagos gigantes, que simplemente entrar allí te das cuenta que es una aberración, porque verdaderamente lo primero que uno se plantea es cómo demonios me dieron aquello allí, unos tanques que solo la tapa pues pesa 20 toneladas. Es decir, es que esto posiblemente despierta más incógnitas que el hecho pues de que haya unos palacios que ahora, a día de hoy, ya están muy deteriorados. Santiago tiene dudas. Dice, he escuchado decir que no hay ningún ser humano de hoy en día que tenga genes de los neandertales. Escuchando esta frase tan categórica y teniendo en cuenta las enigmáticas causas de la desaparición de estos mismos, ¿no creéis un poco arriesgado decir que ningún ser humano tiene una herencia genética de estos antepasados nuestros? Me parece una afirmación un tanto ligera, porque ¿a qué porcentaje de la población mundial se le ha hecho un análisis genético alguna vez en su vida? Si hubiera alguien que sí tuviera genes de Neandertal, ¿se podría notar por su apariencia o no? Además, creo que su capacidad cerebral era incluso superior. Si es así, dice, se podría pasar perfectamente desapercibido, ¿me equivoco? A ver, igual lo ha escuchado un podcast de hace 7 años, pero las noticias sí, cambiaron, ¿verdad? Ya se ha demostrado, se ha hecho ya, igual que se hizo la secuencia del genoma del ser humano, también se ha hecho la del Neandertal, y de lo que se sabe ya actualmente es que por lo menos compartimos un 2% de genoma de Neandertal. Así que un poco neandertales somos, eso no quiere decir que tengamos más vello los que procedemos de ellos, pero sí que las diferencias son imperceptibles, sencillamente que hubo cruces en algún momento entre un Neandertal y un Homo sapiens. Ni estudian, ni trabajan, ni quieren estudiar, ni quieren trabajar. ¿Conocéis alguno? Es la pregunta que os formulamos durante toda esta semana, desde ayer en la página web, en OndaCero.es, a la encuesta de la semana. Y es que no me niego a no leer un correo, ¿verdad, Martín?, que nos ha llegado a propósito de esta encuesta muy, sí, muy significativo. Nos pide el oyente que no digamos su nombre. Y dice lo siguiente: mi cuñadita de 22 años no solo es una nini, sino que como su novio también lo es, y los padres de este le apretaban las tuercas, ella consiguió que él se fuera a vivir con ella a casa de sus padres. Mis suegros ahora tienen 2 ninis, al precio de uno. Y ellos son unos santos, desde luego. Rápidamente, Lorenzo, que lo vamos a comentar después de las noticias de las 2 en Onda Cero. Mañana, 99 años de qué. Bueno, mañana no, ya hoy, que llevamos dos horas. Ya hoy el Titanic está zarpando. Uh-huh. 99 años. Es solo quedan 365 días para que salgan los archivos. Exactamente, para que salgan los archivos y sepamos si realmente hubo un iceberg, que por supuesto que lo hubo, pero aparte del iceberg, si hubo algo más. Hay quien habla de atentado. Uh-huh. Lo contaremos después de las noticias de las 2 de la madrugada, que llegan ahora en Onda Cero. Y después, por supuesto, proseguimos con la tertulia en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos los contertulios y sus respectivas toses. Y dos temas fascinantes. Un correo que nos ha llegado hace justo ahora 9 minutos, de Miguel, nos pregunta: ¿cuál es vuestro Oopart favorito, objeto fuera de tiempo? ¿Es en la Sábana Santa el Oopart más fascinante de todos para alguno de vosotros? Hombre, quizá la Sábana Santa no entra dentro de esa catalogación. ¿Cuál es el vuestro, Jesús, Lorenzo? A Javier no le pregunto porque ya lo tiene, ya y lo además tiene ahí, ¿no? Ya lo tiene y lo quiero dejar para el final. Pues mira, si a bote pronto, las nanoespirales de los Urales, que tenían una composición ahí de tungsteno, molibdeno, una cosa rarísima, y en un estrato geológico de más de 20.000 años, si no recuerdo, con lo cual dice, o eran las piezas de los tornillos que se iban cayendo de alguna nave de aquella época, o a saber qué rayos pintaban estas espirales, o nanoespirales, porque algunas tienen milímetros, pero otras son mucho más pequeñas que ese grosor de un milímetro. Sigue siendo un enigma dentro de todos los Oopart que hay, y me quedo con ese. Yo lo tengo muy claro, vamos, ya hemos hablado en alguna ocasión de ello, de la esfera negra de Ucrania. Estamos hablando de una esfera perfectamente pulida que se encontró en un estrato, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero se hablaba de varios millones de años, ¿no? Y lo que llamó la atención, una vez que se realizaron los diferentes análisis sobre esta esfera, es que tenía un núcleo con masa negativa, es decir, estaríamos ante la primera muestra de antimateria de la historia. Es algo absolutamente fascinante porque se baraja la posibilidad de que eso procediera del exterior, y bueno, pues ya ahí se puede fabular pues cuanto uno quiera, ¿no? Pero realmente estamos ante un auténtico Oopart. Pensaba que alguno de vosotros iba a decir, hay dos tipos de Oopart, estos que se salen de toda norma y que casi parecen que hubieran atravesado un túnel del tiempo, y aquellos que, aunque están datados en una fecha que se sabe cuándo fueron confeccionados por quienes, presentan una serie de elementos que nos hacen creer que el desarrollo tecnológico, científico de las personas que lo hicieron hace, por ejemplo, 2.000 años, cuando se confeccionaron las pilas de Bagdad, por ejemplo. Aquellas pilas funcionaban, pero ¿cómo eran capaces hace 2.000 años de hacer algo que generaba una pequeña carga eléctrica? Bueno, pues ese también es un Oopart. Y lo que se acaba de descubrir, la más famosa quizá de este estilo, es la máquina de Antiquitera. Exacto. Que se puede ver en el Museo de Atenas. De 2.000 años de antigüedad, un poquito más, 2.000 años aproximadamente. Se encontró en un precio, ¿no?, del siglo I antes de Cristo, más o menos. Es un reloj, es una calculadora, es un calendario astronómico, de fantástico, que denota una serie de conocimientos tanto técnicos como científicos sorprendentes. No quiere decir que no sea de esa época, se sabe que es de esa época, pero lo que demuestra es que sabían mucho quienes hicieron aquello. Y ahora, muy cerca de donde se encontró la máquina de Antiquitera, Javier García Blanco, se ha hallado algo que quizá dentro de unos años califiquemos de Oopart. Sí, la verdad es que es una pieza realmente curiosa, y aunque se descubrió en 1898, ha sido ahora cuando un investigador griego, cretense, ha planteado la posibilidad, la hipótesis de que esta pieza, que es un relieve y que plasma una serie de diagramas y de símbolos solares y lunares, sea, pues al igual que la máquina de Antiquitera, que ha sido muy estudiada y que recientemente pues se realizó una réplica totalmente funcional y que daba a conocer pues todas esas características tan fascinantes para calcular pues eventos astronómicos, pues bueno, como digo, este relieve, según este investigador, Mina Sikristis, podría ser una calculadora astronómica de este tipo, un ordenador, podríamos decir así, analógico, de la época griega, pero que se anticipa a ese mecanismo de antiquitera en 1400 años nada menos, correspondiendo a la cultura minoica, y que pues apareció precisamente en la isla de Creta. Y bueno, pues lo realmente singular es que si ya el mecanismo de antiquitera resulta para los arqueólogos, para los historiadores, una pieza insólita y que demuestra, como decías tú hace un momento, que el conocimiento astronómico, matemático, científico de culturas como la griega era muy superior en algunos aspectos de lo que cabría pensar en un primer momento, pues el hecho de que la civilización minoica 1400 años antes tuviera esos conocimientos como para desarrollar un mecanismo que sirve o servía para prácticamente lo mismo, esto es calcular fechas de eclipses solares y lunares, calcular la posición de los planetas, etcétera, pues es realmente sorprendente, ¿eh? No sé si coincidiréis conmigo en que además la pieza, lo más curioso es que no solo es un mecanismo, bueno, lo estamos viendo aquí, como el de antiquitera, sino que era al parecer un molde con el que permitía construir los engranajes de ese mecanismo. No es, por desgracia, como en el caso de la antiquitera, que sí se conservan varias piezas de esa máquina y se ha podido reconstruir por completo, sino una especie de molde con una serie de símbolos lunares, solares, astronómicos, que permitiría pues confeccionar ese mecanismo. Pero sin duda es de confirmarse y de ampliarse esta información, pues uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de las últimas décadas. Además, evidencia, yo creo que dos cosas muy importantes. Primero, el uso de una tecnología que se desconocía en aquella época, es decir, estamos hablando de ruedas dentadas, en fin, toda una computadora donde hay unos engranajes para calcular una serie de posiciones astronómicas. Y la segunda es los conocimientos astronómicos tan avanzados que tenían. Es como cuando se habla de los primeros telescopios, que siempre se atribuye erróneamente el primer telescopio a Galileo Galilei en el año 1608-1609, cuando anteriormente ya había telescopios, y anteriormente los había también, los babilonios, los egipcios, todos tenían este tipo de telescopios, los chinos, ni os cuento, ¿no?, que ya hasta conocía las manchas solares del sol. Lo que pasa es que esa tecnología ha desaparecido, es decir, ahora no conocemos esas lentes ópticas que tenían a la hora de colocarlas en un tubo largo a una distancia concreta para poder ver las estrellas, las constelaciones, en fin, los movimientos de los planetas del sistema solar, incluso, ya digo, hasta lo que ocurría dentro de o la superficie del sol. Entonces, esto lo que evidencia es que tenían conocimientos astronómicos muy potentes, muy poderosos, siempre al alcance de unos pocos. Evidentemente, esto estaría dentro de del Palacio Real Minoico, por qué desgracia que fuera destruido por la explosión del Santorini, ¿no?, que es cuando desaparece prácticamente toda la civilización minoica. Y lo que intentaría evidenciar esto es que el aparato, el mecanismo de antiquitera, sería una copia de algo que ya venía funcionando de una forma activa durante 1000 o 1500 años atrás. Entonces, esto es, ya digo, sorprendente, porque la tecnología que tenían nuestros antepasados era para quitarse el sombrero. Así que ya tenemos un nuevo PART, 3500 años de antigüedad. Cuando mencionaba Javier, aquí lo vemos, Javier es como Martín, ellos están unidos a un iPad. Es un iPad eso, ¿no? Un iPad, sí. iPad. a un iPad que nos ha traído las imágenes, y por eso las estamos viendo aquí. Que imágenes que podremos ver seguramente dentro de muy poquito en Planeta Sapiens, que es la página web que dirige, repleta de información Javier García Blanco, con muchos de los temas vinculados a la Rosa de los Vientos, y a la que encaminamos a todos nuestros oyentes que quieran conocer cosas. Jesús, has mencionado telescopio. Uno espacial no solo ve, sino que también oye, y ha oído, el Kepler, ha oído la música de las estrellas. ¡Ay, cuántas alegrías nos está dando el Kepler, la verdad! Porque, claro, quieras o no, vivimos en un planeta donde tenemos una atmósfera, y menos mal que la tenemos, porque gracias a eso vivimos. Pero también nos impide ver pues toda la grandeza y la amplitud y variedad que tiene nuestro universo. Así que el Kepler, este telescopio espacial de la NASA, una vez que tú lo colocas fuera de nuestra atmósfera, pues está detectando cantidad de cosas, ¿no? Entre ellas, pues ni más ni menos, se ha identificado una población de 500 estrellas del mismo tipo que el Sol. Hasta ese momento, es decir, antes del lanzamiento del Kepler en el 2009, solo se conocían unas 25 estrellas parecidas al Sol. Ahora ya son 500 estrellas parecidas al Sol. Por no hablar de los exoplanetas que se están encontrando, y cada vez más, y la lista prácticamente es interminable. Pero añade un atractivo más este telescopio espacial Kepler, y es que ha detectado, ha grabado lo que sería la emisión o más bien la vibración de una estrella. Es decir, vamos a escuchar lo que sería el sonido del cosmos, pero en este caso referido a una estrella, y no una estrella cualquiera, sino a una estrella que sería una gigante roja. Una gigante roja, que como bien sabéis es un poco como el ciclo final de una estrella, en fin, consume todo el hidrógeno que tiene en el núcleo, en fin, se hace mucho más grande, llegaría, para que veáis un poco, sería el tamaño de la órbita de Júpiter, o sea, gigantesco, y por eso se la llama también gigantes rojas, porque al perder calor en su superficie, pues tiene ese tono rojizo. Bueno, pues la Kepler, este telescopio espacial, dentro de las cosas que está descubriendo, pues ha captado variaciones minúsculas en el brillo estelar, en concreto de esta estrella, que es la manifestación de oscilaciones o vibraciones que se producen por ondas acústicas, es decir, el sonido, atrapadas en el interior de algunas estrellas. Y lo que, por ejemplo, ha dicho Antonio Jiménez, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y uno de los dos coautores españoles, junto con Clara Régulo, lo explica con una metáfora musical, yo creo que muy, muy clara, muy concreta. Dice, el espectro de vibración de un violín es distinto al de un saxofón o de cualquier otro instrumento. Escuchando la música podemos identificar qué instrumento es, y del mismo modo, escuchando los sonidos de las estrellas, podemos conocer las características de esa misma estrella. Así que lo que ha hecho este telescopio es grabar esta música estelar, que según Antonio Jiménez, este astrónomo del Instituto de Astrofísica, suena como un murmullo constante. O sea, no esperemos escuchar aquí violines al estilo de una sinfonía clásica o de una música de Paganini, pero sí es un murmullo constante directamente recogido por las emanaciones o las vibraciones que está generando actualmente esta estrella roja, esta gigante roja, casi en los confines un poco del universo. De hecho, está dentro de la constelación de Cygnus Lyra, en la Vía Láctea, y los espectros, ya digo, que se han enviado a la Tierra han permitido identificar pues esta música, que si os parece, como vale más un ejemplo que mil palabras, pues vamos a escucharla para ver si lo que dice el astrónomo es como un murmullo constante o es otro tipo de cosa. Así suena. Curioso, ¿verdad? Roja. A ver si nos están enviando un mensaje y no sabemos descifrarlo. A saber, pero lo que dicen los astrofísicos es que este tipo de espectro sonoro que acabamos de escuchar, con eso solo podríamos averiguar el radio, la masa, el estado evolutivo, en fin, cualquier característica de esa estrella. Uh-huh. Y por eso sabemos que esta sería una gigante roja. La música es matemáticas y todos los datos se traducen en vibración. El universo es vibración. O sea, de hecho, todo surge de la vibración, de una pequeña emanación que a partir de ahí genera, todo parte de un punto. Es decir, en el origen de los orígenes de los orígenes, todo surge de un punto. Pero ese punto, en el momento que vibra, emite una onda. Uh-huh. Y esa onda, que es una vibración, pues a partir de ahí se genera lo que es una línea, se generan una serie de curvas, se genera pues los círculos, se genera e incluso el simbolismo al que estamos acostumbrados, y cuando nos vamos al simbolismo ya forma parte del origen del universo. Y al ser todo vibración, al ser todo ondas sonoras, ondas acústicas, pues en el fondo todo es una especie de sinfonía. Otra cosa es que seamos capaces de grabarlo y de poder escucharlo, pero aquí sí somos capaces de escucharlo, por lo menos dentro de del espectro auditivo, el que nosotros somos capaces de escuchar, porque ya sabéis que nosotros estamos muy limitados, tanto en el espectro auditivo como en el espectro ocular. No vemos por debajo del rojo y no vemos por encima del violeta, pero lo que sí podemos escuchar, que es esto, sí que nos indica realmente que estamos ante, porque proviene, se sabe que proviene del núcleo de una estrella gigante roja, y que estas estrellas gigante rojas sabemos lo que va a terminar también. O sea, dentro de unos cuantos miles de años, su forma de extinguirse es convertirse en una supernova, es decir, va a explotar como supernova y su núcleo se va a convertir o bien en una estrella de neutrones o bien en un agujero negro. Siempre y cuando esta estrella tenga 1,3 veces la masa de nuestro Sol. Si tuviera menos de esa masa, que es, por ejemplo, nuestro Sol, se convertiría en una enana blanca. La famosa, la más famosa enana blanca es Sirio B, que tiene tal densidad en su núcleo que solo con un pequeño gramo de esa masa, que lo llamaban Sagala, los Dogón de la República de Mali, que ya sabes que tenían mucha información privilegiada de Sirio A, Sirio B y Sirio C, pues solo un poco de esa masa, de esa enana blanca de Sirio B, solo un pequeño gramo, equivaldría dentro de nuestros parámetros en la Tierra a más de una tonelada. O sea que os podéis imaginar la condensación que tienen las enanas blancas, que partirían de ahí, de la extinción natural que tendría una estrella, una gigante roja, como el sonido que acabamos de escuchar. O sea que, como veis, todo es fascinante, pero si encima, además de saber lo que sabemos, además de ver las fotos tan espectaculares que nos llegan, podemos escuchar este tipo de sonidos, esta música estelar, pues, ¿qué más queremos, no? Y encima, Kepler no para de identificar planetas, ya van 1.235 posibles planetas, de los cuales 65 más o menos tienen un tamaño similar al de la Tierra. Y vamos de sorpresa a sorpresa. Y lo que queda, y lo que queda. Y lo que queda, bueno, lo que queda. Porque todavía no se han cumplido esos 3 años de funcionamiento de Kepler, quedarían, además, la tercera detección de algunos planetas que son lo necesarias para poder decir lo hemos descubierto, lo hemos hallado, es a la tercera vez que se detecta, y eso es cada vez que hace un giro. Es decir, dentro de un año aproximadamente empezaremos a conocer ya no planetas similares a la Tierra, sino planetas prácticamente idénticos, y la cifra se va a disparar, va a ser espectacular lo que nos va sí, a proporcionar. Sí, de momento, fíjate, de esos 1.235 posibles planetas, 65 tienen un tamaño similar a la Tierra, y de esos 65, 5, de momento solo 5, son los que podrían ser habitables por la distancia a la que están de su estrella principal. Está en la zona habitable, que sería, o sea, de un sistema estelar. 5, de momento, pero no, va a haber más. De todas formas, esta onda acústica te la coge Juan Ignacio Cuesta y te hace una banda sonora, ¿eh? Claro, no, te hace un círculo de Inglaterra, ¿eh? Con la banda sonora, no, con las microondas. Por cierto, Juan Ignacio Cuesta ha elaborado uno de sus cuadros para esta Semana del Misterio, a la que antes hemos hecho alusión. También participa con cuadros. Y también participa con cuadro en esa subasta de objetos especiales. Genial, genial. Y yo, ahora que he hablado de los dogones, mi objeto va por ahí. Es un traje de... Una silla dogón, ¿no? Una silla dogón. Una silla de estas de tijera que compré allí, precisamente, cuando visité el país dogón, y con sus grabados, porque la verdad que son unos auténticos artistas. Y bueno, pues era una silla que utilicé durante muchísimo tiempo, pero que ahora, como suele pasar con estas cosas, estaba un poco en el baúl de los recuerdos, y bueno, me parecía como un detalle muy importante, pues, para regalar y para que se puje en esta acción contra el hambre. Así que es una silla auténtica de Dogón. Contaré la historia en su momento de cómo la obtuve. Y sí que es un objeto personal. Puedo asegurar que mis posaderas han estado ahí durante bastante tiempo mientras leía o veía la televisión. A ver si van a coger restos de ADN. Bueno, mientras sean rastros de ADN, vamos bien. Hombre, Jesús, pero ¿cómo escribes tú? Claro, es una silla muy cómoda, ¿eh? Pues hablando de escribir, yo lo que les he cedido es pues un libro, ¿no? Un libro al que le tengo muchísimo cariño, sí. Porque fue pues una colección de 10 libros que muy poquito antes de marcharse, Fernando Jiménez del Oso me dejó para que los custodiara. Y este libro es El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz. Es una primera edición, que además lleva el primer ex libris de Fernando Jiménez del Oso. Y lo que es más bonito, ya sabéis, conocéis muy bien a Fernando, era un apasionado de recortar libros, de hacer anotaciones a pie de página, de dibujar en esas páginas, y este libro está plagado. Yo creo que tiene más escritura de Fernando que lo que es de Charles Berlitz. Pues, jolines, fantástico. Una joya, desde luego. Ya estamos. A esta misma hora, ya estamos en 11 de abril, a esta misma hora, un iceberg, ahora me diría Javier, ¿no? Un iceberg, un iceberg chocó contra el Titanic, y bueno, se armó la que se armó. Bueno, esa es la versión oficial a la que acabas de poner cara extraña. No, menos cara extraña, no. Ahora mismo el Titanic estaría navegando. Sí, todavía bueno, hay que esperar a la noche del 14 para que choque contra el iceberg. Estaría navegando. El Titanic zarpa el 10 de abril del año 1912. Pues, si os parece... Con lo bien que me había quedado y me lo fastidio. No te lo fastidio. Ese es el costipado, Bruno. Pero bueno, da igual, seguimos. No, yo pensé que no lo ibais a dejar en evidencia, hombre. No, hasta el mejor escribiente comente un borrón, ¿no? De todas formas sigue siendo la fecha histórica, que es cuando sigue siendo. De Santo. Lo que está muy claro es que en esta fecha, en estas fechas de 5 días, pasa algo. Bueno, con el iceberg ya estaba caminando por ahí. El iceberg, el iceberg, estaba, bueno, no solo uno, sino muchísimos, ¿no? En la ruta que estaba siguiendo el Titanic. Pues si os parece, montamos de nuevo en esta máquina del tiempo de Orson Welles, a la que a mí me encanta pues, montarme de vez en cuando. Y vamos precisamente a esa época, al 10 de abril de 1912, cuando el Titanic zarpa, es cuando ya empieza de un modo u otro a presagiar lo que posteriormente va a ocurrir. Recordar simplemente, puesto que ya en su momento nuestros oyentes mostraron interés por este tema del Titanic, que el Titanic era un barco que estaba construido junto con otros dos por la White Star Line, concretamente tenía dos hermanos gemelos, que eran el Britannic y el Olympic. La única diferencia que había, aparte del lujo que atesoraba el Titanic, era pues que el Titanic tenía 265,35 centímetros, 265 metros con 35 centímetros, y esos 35 metros no estaban en los otros dos barcos. Es decir, era el más grande, el más lujoso y el barco pues más grandioso jamás construido. Zarpa el 10 de agosto, todo parece presagiar que bueno, pues que va a ser una travesía. De abril. Perdón, ¿de agosto he dicho? Sí. ¿Por qué he dicho de agosto? Sí, no sé. ¿Te das cuenta? Yo también me equivoco, mira. Le hemos cambiado de mes. El día de abril zarpa, pues ante la mirada de la gente, que atónita ve como esa masa de acero se desplaza por las aguas, y muy poquito después de zarpar, ya tiene su primer encontronazo con un barco, con un remolcador que estaba empujándole para que partiera de Southampton, y prácticamente el Titanic en ese desarrollo, en esa travesía, está a punto de chocar contra él y de hundirlo. Pues bien, si os parece, vamos a hablar de tres cosas: de los despropósitos que se produjeron, de algunas de las premoniciones, de las ironías y de lo que puede ocurrir en estos próximos 365 días. Empezamos, si os parece, con los despropósitos. Quizás el más grande es el que protagoniza Reginald Lee. Reginald Lee estaba subido en la cruceta de vigilancia y nada más montar en el Titanic se da cuenta de que los prismáticos, lo que en definitiva a la postre le permitiría ver durante la noche la llegada de esos iceberg, se los han robado. No le dio importancia porque bien sabéis esa historia que casi pasa por leyenda negra, que una persona de la alta sociedad hace una pregunta medrosa a un miembro de la tripulación diciéndole pues que cómo puede flotar ese barco, ¿no? Y el miembro de la tripulación le responde: ni Dios mismo podría hundir este barco. Y efectivamente esa frase fue real, y también es real que Dios se enfadó y con su dedo gigantesco hundió el Titanic 5 días después. Pues bien, el segundo despropósito es que John George Phillips, que era el radiotelegrafista, estaba recibiendo constantes señales, concretamente del barco California. Le estaba avisando: cuidado, en la trayectoria que estáis siguiendo hay muchos iceberg. Cambiar el rumbo porque vais a tener problemas. John George Phillips, confiando quizás en que ni Dios mismo podría hundir el barco, dijo: dejadme tranquilo, y desconectó el radiotelégrafo. Por lo tanto, a la postre también sirvió, entre otras muchas cosas, pues para que él no pudiera mandar con la mayor rapidez posible esas señales de socorro, puesto que bien sabéis que fue la primera vez que se mandó un SOS, Save Our Souls, salvad nuestras almas. Antes se mandaba el CQD. Pues bien, el tercer despropósito es el que lleva a cabo William M. Murdoch, un joven suboficial, un hombre, pues a pesar de su juventud, bastante veterano en esto de la mar, y en el que se confió como segundo después del capitán Edward Smith, un auténtico lobo de mar que llevaba 25 años navegando por los siete mares. Pues bien, en el momento en el que se ve ese iceberg que se abalanza sobre el Titanic, William M. Murdoch da la orden de invertir los motores, las tres hélices del Titanic. Esto lo que hace es que, evidentemente, un barco de este tonelaje tan gigantesco, pues lo que hace es que la inercia que desarrolla el barco hasta que se paran las hélices es suficiente para que el iceberg literalmente choque. Si no hubiera invertido las hélices y literalmente se hubiera enfrentado a ese iceberg, seguramente hubiera chocado, seguramente se hubiera hundido, pero no en las 2 horas 40 minutos que finalmente supuso el fin de esta gloria de la época victoriana. También otra de las cosas que se considera un despropósito es la elevada velocidad que llevaba el Titanic. Pensar que iba a 24 o 25 nudos por un mar que estaba plagado de iceberg. Hay quien dice que la única intención que tenían los dueños de la White Star Line era llegar a Nueva York en 7 días, porque hasta ese momento nadie había conseguido el conocido como gallardete azul. Era un galardón que, como os digo, pues como nadie había conseguido cubrir esa travesía en 7 días, nadie lo había ganado, y querían que por primera vez el Titanic lo consiguiera. Es posible que hubiera otra intención de fondo, que posteriormente vamos a ver. También, cuando el Titanic finalmente el 15 de abril choca contra ese iceberg, cuando se empiezan a descender los botes, pues hay un primer despropósito en este caso, ¿no? Y es el hecho de que los botes prácticamente salvavidas parten vacíos. Es decir, la gente confía más en esa mole de acero que en esos pequeños y frágiles botes. Y lo segundo es que además los radiotelégrafos de señales, tenía tres el barco, uno en proa, otro en popa, otro en el centro, están en posición avante un tercio. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras están izando los botes salvavidas, el Titanic está en movimiento. Esto es una auténtica aberración. Tú le preguntas a cualquier marino y te dirá que eso es imposible, que no se puede hacer. Y en segundo lugar, John George Phillips ya sí había conectado su particular radiotelégrafo para mandar el SOS, lo que estaba haciendo era mandar la señal desde un punto determinado, pero como el Titanic estaba en posición avante un tercio, los barcos que acudieron a su rescate lo hicieron al punto desde que se lanzó, cuando el Titanic ya se encontraba a la deriva a más de 25 millas, lo que supuso a la postre pues que falleciera muchísima más gente. Pues bien, nos vamos a las premoniciones. El primero de todos, J.P. Morgan, el dueño de la White Star Line, el dueño de una de las navieras más importantes del mundo en aquel momento, que hizo esos tres barcos, Olympic, Britannic y Titanic, ni más ni menos que para hundir a la más directa rival, la compañía Cunard. Pues bien, J.P. Morgan, que viajaba en todos y cada uno de los de las inauguraciones de sus barcos, en la primera travesía, en este caso no lo hizo. Porque cuentan que muy pocas noches antes su esposa tuvo una serie de sueños premonitorios que le invitaron a que quizás pues lo mejor era quedarse en casa. También Lord Gerd, que era dueño de la Harland y Wall, es decir, los astilleros de Belfast, donde se construyó el Titanic, también decidió no viajar, porque parece ser que una de sus hijas sufrió un mismo proceso. Veía gente en mitad de la madrugada, una noche muy estrellada, como fue la del propio hundimiento, en la que había gente gritando, rodeada de hielo, ateridos por el frío. También el matrimonio Van der Braak, en este caso es algo fascinante, porque la mujer de este matrimonio, cuando estaba pasando la pasarela para ir a sus camarotes de primera clase, pues se dio la vuelta, dijo que no se montaba, que aquello se hundía. Fijaros hasta qué punto, que todo su equipaje ya estaba dentro del camarote de primera clase, y no solo eso, también el mayordomo y el ama de llaves, que a la postre acabaron hundiéndose con el Titanic. En el año 1935, un señor llamado William Reeves, a bordo del Titanic, pues cuentan las crónicas que tuvo una visión pues de una especie de barco en esas aguas de Terranova donde se hundió el Titanic, pues que le invitó a torcer la maniobra, la travesía del barco, para no chocar con un iceberg que en ese momento no se habían dado cuenta. Hay que decir que William Reeves nació precisamente la noche del 15 de abril de 1912, que es cuando se hunde el Titanic. Seguimos, y voy más rápido. William Thomas Stith. Este hombre, en el año 1932, se decía de él que era una especie de medium, un hombre que tenía ciertas facultades mediúnicas, escribe un libro en el que también se desarrolla pues la imagen esa de un barco que pues prácticamente perece víctima del leviatán marino en las aguas después de chocar con un gran bloque de hielo. Esto entonces no era extraño, porque evidentemente las travesías que llevaban estos barcos, pues lo más normal era encontrarte con algo de esto. Lo curioso es que el barco que acudía al rescate de este que aparecía en la obra de William Thomas Stith era un barco que por aquel entonces existía y se llamaba Majestic. ¿Sabéis quién lo capitaneaba? El primer y último capitán que tuvo el Titanic, Edward Smith. Hay que decir que William Thomas Stith, además, a pesar de tener múltiples advertencias por parte de mediums, posteriormente fue uno de los que viajó en el Titanic, se hundió y falleció. Es decir, su profecía, su libro, pues no le sirvió para nada. Y finalmente Morgan Robertson. Morgan Robertson, en su obra Futility, que es real, que no es una leyenda urbana, describe a un buque que se llama Titán, estamos hablando de una novela, que en su tercera travesía en las aguas de Terranova choca con un iceberg y se hunde. Un barco que desarrolla 4.000 toneladas menos que el Titanic. Un barco que lleva 100 pasajeros menos que el Titanic. Un barco que se hunde una noche de abril precisamente porque choca con un iceberg. Es sorprendente la cantidad de casualidades, si queremos llamarlas así, que se producen en este libro. Es que dan que pensar, porque este libro se escribe 14 años antes de que el Titanic ni tan siquiera sea un proyecto. Y nos vamos a las ironías. Thomas Andrews fue el ingeniero que diseñó ese barco. Pues dicen las crónicas que murió en el Salón Luis XVI observando un cuadro que decía, bueno, que tenía una leyenda que ponía el paso al nuevo mundo. Esto quizás sea pues algo que forma más parte de la leyenda urbana, pero bueno, es bonito. El barco que acude a rescatar el Titanic es el Carpathia. El Carpathia no era ni más ni menos que el estandarte de la compañía rival, la Cunard, que era precisamente la que J.P. Morgan y la White Star Line se querían cargar con barcos como el Titanic. Hay que decir que además, yo creo que todos tenemos en la cabeza esa imagen de la orquesta tocando, incluso hasta cuando las aguas prácticamente les llegan al gaznate. Pues bien, esa orquesta la dirigía James Hurley. Era su primera travesía en el Titanic. Ironías de la vida. Anteriormente había estado durante 25 años navegando en el barco que en ese instante acudía a su rescate, el Carpathia. Fíjate qué ironía. Continúo, y si queréis ya nos vamos a lo que puede pasar pues en estos próximos 365 días, sin olvidar que Edward Smith iniciaba con el Titanic el que era su último viaje, un viaje como recompensa, como premio a 25 años trabajando en la White Star Line sin sufrir ningún tipo de altercado, y sin embargo pues efectivamente fue su último viaje. Pues bien, cuando se produce el hundimiento, posteriormente se desarrolla un juicio. En ese juicio hay varias personas que declaran, evidentemente, de los supervivientes. Y concretamente llama la atención el de una persona, Fran Pretit. Este hombre era un estibador de carga y descarga. Y este señor asegura tajantemente que él ha estado cargando en los departamentos estancos del Titanic, de los 16 en 8 de ellos, una gran cantidad de material dinerario, consistente en lingotes de oro y de plata, que porta el sello del Banco de Inglaterra. Esto en su momento llama poderosamente la atención. La cuestión es que hasta que no pasaran 100 años no podíamos saber para qué demonios el Banco de Inglaterra mandaba tal cantidad de material dinerario. Y esto va a ocurrir en los próximos 365 días. Recordemos que estamos en abril de 1912. Prácticamente un año y medio después, comienza la Primera Guerra Mundial. Una guerra mundial no se teje en cuestión de días. Por lo tanto, lo que se barajó en su momento, y es lo que los expertos, los titanólogos, están defendiendo ahora mismo, es que esa cantidad de material dinerario era como pago por material bélico a Estados Unidos. Esto, evidentemente, había una parte dentro de este conflicto a quien no interesara. Y ahí es donde surge la hipótesis del atentado. ¿Por qué? Porque cuando en el año 85 un gran canal de televisión consigue bajar con sus batiscafos hasta la profundidad de las aguas de Terranova en la que se encuentra el Titanic, es decir, hablamos de casi 4.000 metros de profundidad, se da cuenta de que bajo la línea de flotación hay una gran cantidad de agujeros redondos como provocados por una explosión desde el interior de los departamentos estancos, que van desde los 50 centímetros hasta el metro de diámetro. Todos ellos están bajo la línea de flotación, con que algunos de ellos hubieran estado por encima de la línea de flotación, pues el Titanic se hubiera hundido seguramente, pero no tan rápidamente, no a raíz de esas 400 toneladas de agua por minuto que llegaron a entrar, que es una auténtica barbaridad. Esto genera la tesis de que pudo haber una explosión desde el interior, un atentado. Pues bien, esto es precisamente lo que en 2012, no la tesis del atentado, es decir, evidentemente el Banco de Inglaterra no creo que tenga informes clasificados en los que nos hable precisamente del atentado, pero sí posiblemente de un riesgo de atentado. Y sí nos hablará del porqué a enviar esa gran cantidad de material dinerario, lingotes de oro, lingotes de plata, porque posiblemente ahí estemos ante una de las claves, ¿no?, para dilucidar si realmente, aparte del iceberg, también existió un atentado. Ojo, cuando bajó el batiscafo no encontró ninguna grieta, y una grieta por la que entran 400 toneladas de agua por minuto debe de ser muy grande. En el Titanic no existía. Bueno, sabéis que ha salido hace poco, creo que fue en septiembre del año pasado, una última teoría dicha por una nieta escritora, Louise Patin, creo que se llama, que hablaba de que todo se debió, bueno, pues a una serie de errores, que no hablaba del atentado para nada, una especie de secreto bien guardado que al final ella pues ha revelado. Y lo que reveló en función de las declaraciones que le dijo su abuela, es decir, el marido de este segundo oficial que mantuvo el secreto hasta su tumba, es que todo fue error del timonel. El timonel, hay que situarnos un poco en la época, es decir, muchos de los que estaban allí trabajando en el Titanic todavía no conocían muy bien el manejo de lo que era el barco a vapor, conocían muy bien el manejo del barco a vela, y entonces dentro de las instrucciones que se daban en los barcos a vela, cuando el timonel tiene que girar a la derecha, tiene que dar el timón hacia el lado contrario y viceversa. Por lo tanto, eso dice que es lo que pudo haber generado esa confusión, que el timonel, cuando le dicen que gire a babor o gire a estribor, hace la maniobra contraria, es decir, como si fuera una navegación a vela, y cuando quiere darse cuenta que realmente que no, que la navegación a vapor, si es a la derecha, es a la derecha, y a la izquierda, es a la izquierda, se da cuenta del error. Eso, en consonancia, siempre en función de la tesis de la nieta, del segundo oficial, que es el que ve la maniobra del timonel y se calla para no decir nada, y sobre todo para que no perdiera prestigio un poco pues la tripulación. Y otra de las cosas es que el representante de la White Star Line es el, para ganarse ese gallardete, pues dice que no descienda la potencia de los motores, y cuando quieren darse cuenta, es decir, entre el error del timonel que gira para lo contrario más la potencia que impide el choque contra el iceberg, pues hace que eso se hunda al final pues como una cáscara de nueces. ¿Será verdad o no será verdad? Pero bueno, ya digo, es la última hipótesis de las muchas que se van a barajar durante este último año. Incluso se habla, Jesús, de la posibilidad de que, bueno, pues dentro de esa explosión pues también existe la posibilidad de que no fuera un atentado, de que no fuera una bomba, sino que fuera una de las calderas la que explotó. ¿Por qué? Porque por aquel entonces, tenemos que pensar, cuando uno tiene la imagen del Titanic Titanic en la cabeza y la de grandes barcos de aquel tiempo, seguramente recordará que eran barcos en los que aparecía, pues deslumbrando desde las alturas, cuatro grandes chimeneas. Pues bien, estas chimeneas, dos de ellas siempre eran falsas, o casi siempre eran falsas. ¿Por qué las ponía? Porque era una forma de transmitir seguridad a las personas que navegaban en estos barcos en travesías que por aquel entonces transatlánticas pues se hacían muy largas, eran peligrosas, se hablaba de hundimientos, también había pues mucha leyenda en torno a pues determinadas situaciones que se podían dar durante estas largas noches de viaje. Forzar el Titanic para que llegara en esos 7 días a 24, 25 nudos, pues otra de las tesis que se baraja es la posibilidad de que explotara una de las calderas, de ahí tendríamos pues esos agujeros que aparecieron bajo la línea de flotación. Luego también, con lo que tú comentabas antes de cuando se enviaban los radiotelegramas para avisar de que había iceberg, decían que estaban muy ocupados los telegrafistas, porque claro, como la gente disponía de bastante economía, estaba continuamente enviando mensajitos, entonces claro, prácticamente no les llegaban esos avisos, es que tú con lo cual si llegó, llegaría tardísimo para poder reaccionar. Es que además el movimiento del Titanic, como decía anteriormente, es que hizo que la gente acudiera a otro lugar. Por lo tanto, pues no se pudieron salvar las vidas en el momento oportuno. Pero es que además, fijaros hasta qué punto el bloque de hielo pues fue una anécdota en toda esta historia, que la gente que pudo verlo, los que se encontraban en la cubierta de primera clase, pues los testimonios de los supervivientes decían que notaron un ligero bamboleo, al punto de que notaron también cómo caían pequeños trozos y grandes trozos de hielo sobre la cubierta. Hielo que utilizaron algunos de ellos pues para enfriar sus copas. Es decir, es que no le dieron importancia. Es increíble, de hecho, que estamos a punto de cumplir esos 100 años. Lo que es indudable es que todas estas teorías lo que demuestran es que un accidente de estas características en un barco que suponía para la época pues un medio de transporte único, gigantesco, supuestamente imposible de hundir, pues es esa capacidad de fascinación de este evento. Por ejemplo, todas las leyendas urbanas que han surgido, ¿no? Esa, sobre todo, yo siempre recuerdo la de la supuesta momia que iba en las bodegas y que una maldición pues habría causado ese accidente. Pero sin duda, 100 años después, que estamos a punto de cumplir, y todavía sigue despertando incógnitas y sigue fascinando como el primer día. Esa momia no existió porque, de hecho, los inventariados de la White Star Line eran muy rígidos, muy rigurosos, y ahí no aparecía ninguna momia. Por lo tanto, eso, nos adelantamos posiblemente a alguna de las preguntas que nos pueden hacer nuestros oyentes. Ya le decimos directamente que no existió ninguna momia. Jesús, la Mona Lisa. Si el Titanic se hundió, la Mona Lisa va a salir a flote. Pues lo más seguro, lo más seguro. Es otro, fíjate, de los grandes enigmas, en este caso del arte, que ya se puede decir que está desvelado. Sabes que se ha especulado muchísimo sobre quién podía ser la persona retratada, a pesar de que el cuadro siempre se ha llamado la Mona Lisa, y se llama la Mona Lisa desde que Giorgio Vasari, cuando hizo esa pequeña biografía de Leonardo da Vinci, igual que de los grandes pintores y escultores del Renacimiento, pues él siempre dijo que era la mujer del Giocondo, y así se quedó la historia. El Giocondo era uno de los grandes comerciantes en sedas y en telas de la época de la Florencia, de aquella época. Y bueno, siempre se dijo que si a lo mejor era un autorretrato de él, si realmente estaba representando o retratando al supuesto amante de Leonardo da Vinci, que era Salai. Otros decían que si era otra mujer, que si era su madre, que si era Isabel de Aragón, que si era Constancia de Ávalos, la duquesa de Francavilla. En fin, tantas y tantas hipótesis. Bueno, pues hemos tenido que esperar hasta el siglo XXI para saber perfectamente que la mujer que está retratada ahí es Lisa Gherardini, o Lisa del Giocondo, o la Mona Lisa, en fin, los distintos nombres que tiene, que fue una noble florentina perteneciente a la familia Gherardini y que era originaria de la región de Toscana, ¿no?, en Italia. Se sabe ya, bueno, no se sabe demasiadas cosas de Lisa de Gherardini, pero de las pocas cosas que se sabe es que nació en Florencia, que contrajo matrimonio durante su adolescencia, tenía solo 15 años cuando se casa con Francesco Giocondo, se casa además en segundas nupcias, que tiene 5 hijos, Piero, Camila, Andrea, Giocondo y Marietta, de los cuales 4 nacieron entre 1496 y 1507. Dos de las hijas se hacen monjas cuando pasa el tiempo. Y ella, cuando muere su marido, también coge los hábitos y se va al convento que estaba su hija Marietta, que cambia el nombre por Ludovica, en el convento de Santa Úrsula donde fallece 4 años después de fallecer su marido, a la edad de 63 años. Bueno, pues esto es lo poco, ya digo, que se sabe, que bueno, que es bastante, ¿no?, dentro de lo que es la familia, una de las grandes familias nobles de la Florencia del siglo XVI. ¿Qué es lo que se está buscando ahora? Pues si los datos históricos son los correctos, si realmente todos estos datos nos conducen a Lisa Gherardini y nos conducen al convento, al antiguo convento de Santa Úrsula en Florencia, pues se va a hacer un reconocimiento. Hasta ahora se ha hecho con técnicas de georradar, donde se ha localizado una cripta bajo una de las dos iglesias que tiene este convento, y donde se cree en esta cripta que van a estar enterrados pues los huesos tanto de la madre como de la hija, porque ya digo que una de las hijas profesa al final en este convento. Si es así, pues desde luego, ya digo, el enigma yo creo que ya queda desvelado. O sea, se sabe que es Lisa Gherardini, otra cosa es que aparezcan sus huesos realmente del convento de Santa Úrsula. Porque ya se sabe, lo digo un poco pues a todos aquellos que mantienen todavía alguna postura o alguna hipótesis de que la Mona Lisa no es exactamente Lisa Gherardini. Pues porque en el año 2005 el director de la biblioteca de la Universidad de Heidelberg descubrió una nota de Agostino Vespucci en el margen de un libro de una colección de esta biblioteca, ¿no? Bueno, pues el oficial Vespucci, que era un amigo cercano a Leonardo da Vinci, establece en esta nota al margen que se ha descubierto, establece lo siguiente: Leonardo se encuentra trabajando en 3 obras pictóricas, incluyendo el retrato de Lisa Gherardini. Y esta anotación, data del año 1503, es decir, en el año que se sabe que empieza a dibujar este retrato, que no lo llega a terminar, por lo menos. A ver, lo llega a terminar, pero en Francia y posiblemente 20 años después. Nunca lo llega a terminar porque nunca se lo llega a entregar a Francesco Giocondo. Se lo queda para él y nunca cobra, por tanto, por ese cuadro. Es como si él lo tuviera en tal aprecio que se lo lleva prácticamente todos los viajes y lo va retocando a medida que va pasando el tiempo, hasta que al final consigue pues la obra de arte que es la Gioconda o la Mona Lisa con ese esfumato y que es una de las joyas del Louvre. Bueno, pues en el año 1503 se sabe que es cuando él estaba haciendo este cuadro junto con otros, tal como dice su amigo Vespucci, y sería unos 47 años antes de las referencias realizadas por Giorgio Vasari, porque cuando Vasari dice que corresponde a la Mona Lisa, lo hace pues eso, medio siglo después. Bueno, pues ahora queda confirmado con esta anotación de 47 años anteriores que efectivamente era Lisa Gherardini, que no hay ningún tipo de duda y que no hay ningún tipo de especulación. Entonces ya solo queda por rescatar los huesos de esta mujer y bueno, y saber pues de qué pudo haber muerto a los 63 años, que es una edad bastante longeva para la época. Y lo interesante es que gracias, si se llegan a localizar esos huesos y se confirma que son los de Lisa Gherardini, pues por comparación con ese ADN que podría haber en los restos de la hija, que también estuvo en el mismo convento, lo interesante es que podría reconstruirse el rostro de Lisa Gherardini y por lo tanto comparar. Exacto. Con la imagen que tenemos a través. Exacto. De la obra de Leonardo, y ciertamente es un cuadro misterioso, seguramente la pintura más famosa de la historia del arte y que bueno, pues ha generado ese halo de misterio siempre, porque ¿por qué Leonardo estaba obsesionado con esa pintura? ¿Por qué siempre la llevaba consigo? ¿Por qué siempre se mostraba insatisfecho? Y nunca la consideró totalmente acabada, y bueno, eso ha ayudado a generar un poco ese halo de misterio y esa fama que tiene hoy en día, y otras situaciones como el famoso robo del Louvre, que también se ha dicho es si nunca volvió el original y el que está ahora en el museo es una falsificación. Bueno, pero eso es fácil comprobarlo, sí, eso sí que es una leyenda urbana, porque es muy fácil. Pero bueno, es evidente que Leonardo, al igual que pasa con el Titanic, también tiene esa capacidad para mantener la fascinación. Claro. Después de siglos, aunque no se pueda hablar de todas esas supuestas simbologías ocultas de las que nos habla el Código Da Vinci, etcétera. Hoy sabemos que los historiadores del arte saben perfectamente que no hay nada de lo que Dan Brown planteaba ni en esa pintura ni en otras del genio italiano. Y aunque se desvelen algunos de los misterios relacionados con la Mona Lisa, sigue habiendo otros misterios. Es decir, continuamente están saliendo nuevas teorías alrededor, ya no tanto de quién es el personaje que está retratado, que yo creo que ya no hay ningún tipo de duda, sino el paisaje que está detrás. No sé si acordáis que hace muy poco tiempo, en cine, hace unos meses, hay una tesis de José Luis Espejo que dice que las montañas que se ven al fondo del retrato de la Mona Lisa es ni más ni menos que el macizo de Montserrat. O sea que, bueno, ahí queda un poco esa hipótesis, diciendo que sí que realmente él estuvo en algún tiempo en Barcelona y que pudo haber visto ese paisaje y que luego, pues de una forma muy estilizada, queda reflejado en este cuadro. O sea, aquí hay tantos y tantos interrogantes que, desde luego, el debate no va a quedar cerrado porque aparezcan los huesos de Luisa Gherardini. Vamos ya con más consultas de nuestros oyentes. rosa.vientos@onda0.es. Martín. Nos ha escrito Esther Trueba. No sabemos si es familia de Chema Trueba, nuestro compañero de Europa FM. Chema Trueba te pone a prueba. Pero, o de los cineastas. Sí, y la verdad es que os pone a prueba. Dice que ha leído sobre un elemento que es menos radiactivo que el uranio y el cesio, que se llama turón y tarda muchísimos años en descomponerse y perder la radiactividad. ¿Podéis dar más información y por qué no se usa? Bueno, ni idea. ¿Cómo era eso? Eso ya es para nota. Desde luego. Voy a empezar que somos físicos de partículas, sí, sí, sí, algo así, ¿no? Para hacer ese tipo de preguntas, madre mía. Es más, dice que si se puede crear una nanopartícula que se coma la piedra. ¿Ves? Y si se bueno, podría crear... poner el listón muy alto. ¿A qué, y a qué velocidad se comería la piedra? Hombre, rápido, rápido. Como la historia interminable. Depende de la piedra también, ¿eh? Bueno, pues nada, si hay algún oyente que tiene explicación, que nos la envíe. Pero de forma divulgativa. ¿Eh? Eso, de comerse la piedra. Bueno, pues Alicia quiere saber, Lorenzo, si lo que se cuenta en la película Titanic tiene algo de realidad o no. Pues prácticamente toda, quitando la historia de amor entre DiCaprio. Afortunadamente, porque no hay historias de amor tan horteras en la historia de la humanidad. Por cierto, todo se ha dicho. Pues creo que están las listas de lo más, ¿eh? Bueno, sí, hombre, también vendía muchos discos, yo qué sé. Pero sí, yo te he visto a ti poner la posición allá. Esa de los extendidos, hombre. Ay, madre mía, es la historia más ridícula que yo he visto de amor. Que bueno, visto al margen de lo que es la historia de amor, todo lo que se desarrolla en la película es absolutamente cierto, ¿no? Incluso las escenas del hundimiento, cómo se hizo esa quilla, en fin, en definitiva, cómo se parte en dos el Titanic, eso es al menos lo que refieren los supervivientes. Y también, además, dan el clavo que antes no se había dado, y es que siempre que se hablaba del Titanic y de su hundimiento, se hablaba de una noche pues completamente tormentosa, de unas aguas turbias, bravas, y esos icebergs prácticamente moviéndose amenazantes alrededor del Titanic, cuando realmente era una noche muy tranquila, una noche muy estrellada, que invitó precisamente a que los que estaban en el camarote de primera clase, que habían pagado $1,000+ por estar en esta primera travesía del Titanic, pues estuvieran observando tranquilamente las estrellas. Os pregunta Sergio si creéis posible un Wikileaks nacional con documentos filtrados del CNI, gobiernos, partidos políticos, sindicatos, etcétera. Y aprovecha para preguntaros, dice, siguiendo la senda de las lámparas de Dendera, ¿creéis que realmente había bombillas, os pregunta Sergio, en Egipto, o os decantáis más por la tesis de los espejos reflectantes? No había bombillas. No había. Y luego, pues... No había bombillas, eso está claro, porque además eso que se ha encontrado en Dendera se ha encontrado también en otro tipo de templos de forma más estilizada. Pero los espejos tampoco explicarían el cómo hay relieves y pinturas en determinadas tumbas muy profundas dentro del Valle de los Reyes y donde es muy difícil hacer que llegue la luz por muchos espejos que vayas colocando. Es decir, posiblemente tuvieran algún tipo de iluminación que desconocemos, que no dejaba tampoco hollín en las paredes y en los techos. Y que ha desaparecido como tanta tecnología oculta y pérdida de los egipcios, entre ellos el taladro, cómo pueden hacer esos taladros tan precisos y con esa perfección, ¿no? Bueno, o sea, bueno, es un misterio. En ocasiones, a veces las respuestas están en algunas cuestiones mucho más sencillas de lo que podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pinturas rupestres en Altamira, muchas veces se puede preguntar uno cómo hacían esas pinturas a oscuras, y uno imagina antorchas, etcétera, pero no, era gracias al tuétano, que es de los huesos se extrae el tuétano, y es una sustancia que se quema y no produce humo y permite... Podemos pensar en soluciones parecidas, ¿no? Quizás que podrían explicar. No, claro, por eso que algo tenían, igual que alguna vez hemos comentado aquí lo de las lámparas perpetuas, es decir, ese tipo de combustible que utilizaban algunas de las lámparas, tanto de la época romana, incluso también de la Edad Media, que se han encontrado algunas, que no se consumía, es decir, que podían durar no solo días, semanas, sino meses, incluso años. Bueno, pues algo, algún tipo de combustible tenían que ha desaparecido, y que eso podía servir para explicar la luminosidad de estos lugares, sobre todo para realizar las tallas artísticas y con la precisión que las realizaban. pero claro, no bombillas eléctricas donde se enchufaran a una corriente eléctrica. Para eso, me acuerdo una anécdota, la cuento muy rápida, ¿no? La de Menelik II, que fue rey de Etiopía en el siglo XIX, pues el hombre estaba muy obsesionado con los adelantos tecnológicos de Occidente y sobre todo de Estados Unidos, y por entonces pues había inventado la silla eléctrica. Y él, pues, quería tener también una silla eléctrica, y no una, sino hasta dos encargó, porque, hombre, él era un rey muy poderoso, muy, muy aval la letra, muy occidentalizado, y quería tener su silla eléctrica para poder ejecutar de forma digna a todos los reos que se lo merecían. Así que encarga dos sillas eléctricas, pero solo le faltó un pequeño detalle de nada, ¿no? Y es que en su país no había electricidad. Así que una de las sillas eléctricas la utilizó de trono. Te imaginas ahí colocándose el casco, los cables, desde luego imponía, pero no sirvió para nada. Quiero leer también un largo correo, pero que dice cosas muy interesantes a propósito de la encuesta de Carlos J. Cabaleiro, y sí quiero señalar alguna de las cosas que dice, porque es forma de dar voz a esa plataforma Juventud Sí Futuro, porque él participó en la manifestación que hubo esta semana, en donde los jóvenes estuvieron quejándose, dice él, como buenamente pudimos, estamos llenos de rabia y la mayoría muy preparados, estudiantes universitarios de FP, jóvenes docentes, investigadores, doctorados. Yo trabajo en un banco, paradójico, haciendo sustituciones, y soy comercial de cursos de la una fundación. Además, estoy acabando la licenciatura en economía, además de ser DJ, organizar eventos, escribir, cantar, y apenas tengo para pagar un alquiler en una excolonia militar en una localidad próxima a Madrid. Pertenezco a uno de esos colectivos que forman parte de la plataforma. Somos gente preparada, a las que nos gusta leer, pensar, debatir, y que está harta, muy harta, y ese hartazgo sale por donde sale. Y no siempre puede ser de forma pacífica, si bien la violencia gratuita la condenamos. Si otras generaciones no han sabido o no han querido luchar, no es nuestro problema, porque gracias a ellos estamos como estamos. Quizá nuestros arrebatos sean porque conocemos cómo funciona el mundo mejor que la media. Mi hartazgo viene después de leer muchos papers, artículos y hablar con profesores después de la clase acerca de mis inquietudes político-económicas. Estoy harto de que se socialicen las pérdidas, se privaticen las ganancias, se desacrediten nuestras protestas. Por favor, no nos confundan con ninis y menos con rebeldes y violentos y causa. Nuestro poder de negociación frente a la gran empresa es nulo si no tomamos las calles. Así que trataremos de hacerlo. Es la opinión. Vaya. Yo personalmente soy de los que no creo en la existencia de la generación Nini. Creo que es un invento para a veces llenar minutos. Pero vamos a ver, si es que vagos ha habido todas las épocas. Es decir, no es necesario poner una etiqueta. Nosotros a la generación de la transición nos llamaban la generación X. Sí, pues sí. Porque estábamos ahí como perdidos en un limbo que nadie sabía dónde ubicarnos. Es que, en fin, pues siempre ha habido sociólogos que se aburren y que en definitiva pues se dedican a colocar etiquetas. Y que la culpa la tiene generaciones anteriores, no de las que representamos los de aquí, sino anteriores. Los jóvenes de ahora, por supuesto, están absolutamente preparados. Estamos posiblemente ante la generación más preparada de la historia. Sí, eso decía, pero que es la más preparada, pero claro, con menos oportunidades. Pero si algo se les ha forzado es a que no sueñen y no deseen cambiar el mundo. Yo creo que los jóvenes de hoy no quieren cambiar el mundo, ¿no? O les cuesta más querer cambiar el mundo que antiguamente. Es Bruno, bueno, ejemplos como el de este oyente parece que cambiar el mundo, siempre ha costado, que siempre ha costado. Claro. Sí, pero que es decir, que les hemos enseñado a que no pueden cambiar el mundo y eso es culpa nuestra. No, es que la gente es como que se conforma, entonces pues, pero bueno, yo creo que siempre ha habido rebeldes y en un momento dado si alguien quiere coger y alzar la voz, pues se unen y son escuchados y como en esta ocasión. El ejemplo lo tenemos en este oyente. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, tenemos varias consultas sobre la diosa Sera. Por ejemplo, ¿de qué siglo es la primera referencia? ¿Y de qué pueblo, si se sabe, qué sería? Y luego, por otro lado, ¿existiría algún grupúsculo judío que aún conserve este culto? No, para nada. La diosa Sera, la primera referencia que hay, bueno, hay referencias mitológicas muy atrás, ¿no? Pero las inscripciones estas de las que estaba haciendo mención son del siglo IX antes de Cristo. Por lo tanto, ya estamos hablando de una época donde debería estar como imperator solo el dios Yahvé. Se sabe que la Asera viene de toda la tradición cananea y por lo tanto fenicia, y que era una de las diosas importantes en el panteón, por ejemplo, de Baal y del panteón de Astarte y, en fin, de todas estas diosas que había en la época. Lo que pasa es que Asera deliberadamente ha sido silenciada. Es decir, así como otras diosas madres han pasado a la posteridad, tipo Cibeles, tipo Isis o Demeter, Asera, sin embargo, sí ha quedado un poco marginada. ¿Por qué? Porque parece ser que ocupaba un lugar de prevalencia o incluso de casi la misma jerarquía que Yahvé. Y entonces, que hubiera templos, tanto en Samaria como en Jerusalén, donde había una estatua dedicada a Yahvé y donde había una estatua dedicada a Asera, es lo que llamaba la atención. Y por eso, en el libro de los Reyes, que es de las referencias bíblicas del Antiguo Testamento, donde se habla específicamente de Asera, se la considera ya como una diosa a la que hay que destronar porque forma parte de cultos paganos y que de cultos idólatras. Pero lo que no se habla es que durante algún tiempo los hebreos sí la admitían dentro de su panteón y la admitían dentro de otro tipo de jerarquías celestiales. Hablando de jerarquías celestiales, no sé si la música de esa estrella que nos ha traído Jesús al Callejo sonaba bien o sonaba raro. En todo caso, sonaba bastante más armónica que esta sinfonía permanente que hemos tenido durante toda la tertulia de toses de entre todos. O sea, por eso yo quiero pedir perdón a los oyentes, pero estamos aquí haciendo un pequeñito esfuerzo, no nos encontramos muy allá y encima nos estamos contagiando y recontagiando unos a otros. Hemos hecho un intercambio de virus. Os agradezco el esfuerzo a todos y también pido disculpas a los oyentes si en algún momento todas estas toses que a veces han unido multiplicadas al cubo por los que estamos. Al menos nos llegaron los virus. Gracias a todos. Muchas gracias. Venga, después, cuídate, anda. Después continuamos, la Rosa de los Vientos, tras las noticias.